8 de la mañana, 22 minutos en todo el país, 11 grados, 9 décimas la temperatura en la ciudad de Olavarría, 90% la humedad, la visibilidad alcanza a 12 kilómetros, la presión 1000.5 hectopascales, el viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora, indica el Servicio Meteorológico Nacional. Para este lunes por la mañana, cielo despejado, algo nublado, vientos leves a moderados del sector oeste con una máxima de 24, nos anticipa el Servicio Meteorológico. El pronóstico extendido habla para el martes una máxima de 27, pero con inestabilidad del tiempo, con probables precipitaciones por la tarde-noche. Durante toda la jornada del miércoles, también inestabilidad del tiempo, con probables precipitaciones y una máxima de 22. Y el jueves, máxima de 23, con nubosidad variable. Tenemos en línea, por la 90, a Yanina Fusila, que es hermana de Fernando, el joven que atrozmente fue abusado en una fábrica de Olavarría por sus compañeros de trabajo y que no soportó más la presión y se quitó la vida la semana pasada. Yanina, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes hoy van a organizar una marcha en reclamo de justicia. Contanos un poco. Sí, vamos a organizar una marcha en frente a la municipalidad para pedir justicia por mi hermano, porque es algo que todavía no caemos, que no esté más. Un chico de 23 años que era lo más lindo, que él, o sea, era una persona muy buena, una persona que la quería mucha gente. Era un chico muy laburador, por la edad que tenía, estaba contentísimo de entrar a esa fábrica. Estaba haciendo changuitas él, uh-huh. Y bueno, mi hermano lo hizo entrar. Y bueno, pasaron, no sé, un tiempito, estuvo un mes y pico. Lo molestaban en el trabajo, lo toqueteaban, él se enojaba, se quejó con el jefe. Y bueno, y después le habían dicho de que si él se había quejado la iba a pagar. Lo hicieron y no aguantó la vergüenza que tenía y se quitó la vida en la casa de mi papá. Fernando, 23 años. 23 años, una locura lo que estamos hablando y lo que ha pasado. Ha habido mucho silencio en este caso por parte de la justicia, sí. Yanina. ¿Está radicada la denuncia? ¿En qué situación legal está el caso? Sí, mi hermano cuando tuvo el... Bueno, que no aguantó más, que agarró un ataque de shock, qué sé yo, había tomado unas pastillas, uh-huh. Lo llevaron y al hospital y él hizo la denuncia. Uh-huh. Pero, o sea, no quedó nada, nadie, no, o sea, no, todo como que está todo encubierto, o sea, nadie dice nada, uh-huh. Y bueno, y después ya no aguantó más él y hizo lo que hizo, ¿no? Uh-huh. ¿En qué empresa estaba trabajando, Fernando? Ay, yo muy bien la empresa, no me, porque yo, viste, sabía. Es una empresa, es una empresa contratista. Contratista, sí, pero bien no sé la empresa. De una cementera. Sí, bien. La empresa yo bien no sé, esos mis papás que, bueno, ahora no están acá en casa. Bien, bien. ¿Ustedes cómo deciden hacer la marcha? Bueno, nosotros queríamos hacer la marcha para que toda la gente no esté con nosotros, nos apoye, para que paguen las personas que lo hicieron, porque mi hermano ahora está en un cementerio y las personas que lo hicieron están en su casa o están trabajando como si nunca hubiese pasado nada. No hay detenido, no hay nada. Es más, nosotros estábamos en el velorio de mi hermano y apareció una mujer de la nada diciendo de que estuviéramos contentos de que había las tres personas que le hicieron ese daño estaban presas. Con uh-huh. mi tío Darío fuimos a todas las comisarías y no había nada. Uh-huh. Uh-huh. O sea, no sé quién hizo ese chiste de mal gusto, pero bueno. Uh-huh. Uh-huh. Así que hay que esperar. ¿Ustedes van a trabajar legalmente el caso para que no, sí, quede en el olvido? Sí, sí. El caso está legalmente ya con los abogados. Uh-huh. ¿Qué abogados los representan? No sé si son de acá de Buenos Aires, pero eso es mi papá también. Yo, uh-huh. viste, en ese tema. Está bien. Aparte, eso está todo papi y mami. Está bien. Me imagino el momento de la familia. Sí, muy duro. Muy difícil, ¿no? Sí, porque era una, ya te digo, una persona muy familiar. Y la verdad que yo no caigo todavía, no puedo creer lo que hizo, uh-huh. pero tenía mucha vergüenza. Uh-huh. Me imagino. Mucha vergüenza. Me imagino. ¿Tenía alguna asistencia psicológica o psiquiátrica después bueno, de este episodio? Bueno, le pusieron la asistencia esa, psiquiátrica, por el tema de que él cuando se desahogó en la casa de la novia, que uh-huh. le contó todo, uh-huh. fue lo internaron en el hospital, uh-huh. y ahí desde ahí él estaba con tratamiento psicológico, pero después era un chico normal, uh-huh. un chico que disfrutaba la vida, es más, había comprado una moto grande con el trabajo que había entrado a la fábrica. Uh-huh. Había agarrado un trabajo muy... Antes de ese había agarrado un trabajo lindo, se compró una moto hermosa y la estaba pagando. Un día antes de lo que hizo, fue y pagó una cuota. O sea, uh-huh. era, viste, algo que no se puede creer. Uh-huh. ¿Ustedes a quién convocan, Janina? ¿Convocan a la comunidad en general? A todos. ¿A los amigos? A todos que puedan estar con nosotros, que piensen que también puede haber sido una personita de su familia. Sin duda, sí. Como todos, ¿no es cierto? Que si a veces uno pasa algo también ayuda. No sé más qué decir, está en medio. Yo te agradezco que nos hayas atendido. No, por favor. Es un caso que nosotros siempre quisimos seguir tocándolo y, sí. y tratándolo a través del medio, pero realmente se hace muy difícil. La semana pasada estuvimos en diálogo con la fiscalía que tiene el caso. Sí. No quisieron dar información alguna, es la fiscalía del fiscal Arbío. Claro. Hablamos también a la Fiscalía General en Azul, tampoco quisieron dar ninguna información, porque en realidad hubo, como te decía hace un rato, mucho silencio judicial en torno a esto. Sí. Y no hay ningún dato de la justicia en torno a la situación de esta causa, que no sabemos ni siquiera cómo está caratulada. Sí, no, yo en eso tampoco estoy media perdida, el que sea de mi papá o mi hermano mayor. Yo lo único que digo que no sé quién está tapando todo esto, pero lo que le hicieron las tres personas y varias que sabían lo que le hicieron a mi hermano, yo creo que haga justicia, porque él ahora no lo tenemos más, pero ellos tienen hijos, tienen familia, y la justicia tiene que hacer algo por estas tres personas. Janina, nos vemos en un rato entonces, a partir de las 10, es en el frente del municipio. En el frente del municipio, así que todo el que pueda estar para apoyarnos, para... Ya vuelvo a decir que no piensen que era una persona, Fernando, que era Fernando Fuchila, o sea, que piensen que puede haber sido una personita de su familia, y que bueno, así que si nos pueden apoyar, estamos ahí, en el frente de la municipalidad. Un beso grande y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Janina Fuchila, que es hermana de Fernando, el joven de 23 años, que sufrió un abuso en una fábrica de Olavarría por parte de sus compañeros de trabajo y que la semana pasada decidió, por no soportar más la presión y la vergüenza, como nos decía Janina, quitarse la vida. Terrible situación que se ha vivido y que le costó precisamente la vida al joven Fernando Fuchila, de 23 años. En línea. Mensajes al 1553-3147. En línea. Teléfono fijo.